castillo a la hora de amarse. Estos amores tienen un encanto que nos da la fuerza para aguantarlo todo a cambio de un posible nada. ¿Por qué será? ¿Por qué será que los amores prohibidos nos pegan fuerte cuando se termina? Sea con quien hay que aguantar el silencio y la herida disimular. Pienso dejar de ir. Contigo me voy de París. no sale de mi cabeza. Dice, oh, oh, oh, oh, oh. Ya tú vas. amor es un sentimiento lindo, lindo, lindo, que no se ve, pero se siente como lo que yo siento por los trocitos de mi corazón. Titi, te amo mucho. Lleva el amor. La receta del corazón, siente el amor, suave y sin prisa, llévalo junto a tu sonrisa. De norte a sur, de sur a oeste, siente el amor. Te lo doy, como lo quieras, yo te lo doy, porque yo Con los sabrosos y a palo con ella. Oh.

en estarme celos por llenarme de deseo, para ser tú el que mandes aunque tú digas que no. Si pretendes darme celos para castigarme un poco y que sepas que soy tuya, que eres más fuerte que yo, tú ganas. Amor, me rindo del todo, habrá de ser a tu modo. Para ver si así me sacas una gota más de amor. Si pretendes darme celos para ver cómo me pongo y divertirte conmigo y sentirte superior, tú ganas. Amor, me rindo de todo, habrá de ser a tu modo. No pidas más ya de mí. amores fugitivos, amores desesperados. Si este amor es mi castigo, quiero morir a tu lado. Esa morena que tiene esa morena, verdad, esa morena que tiene esa morena, verdad. Tú eres la fruta prohibida del corazón, su latido. Yo quiero tener contigo algo que ver en la vida. Esa morena, el fuego encendido, tengo la leña cortada, hagamos una fogata que alumbre la madrugada. Déjate querer, ay hombre. ¡Ajía! Déjate querer, ay hombre. Yo quiero arder en la hoguera de este amor desmesurado, al ritmo de tus caderas, bailando bien apretado. Esa morena que tiene esa morena, verdad, esa morena que tiene esa morena, verdad. Por ese sueño cautivo que tienes en la mirada, puedo saber que me quieres, aunque no me digas nada. Esa morena que tiene esa morena, verdad, esa morena que tiene esa morena, verdad. Tienes el fuego encendido, tengo la leña cortada, hagamos una fogata que alumbre la madrugada. Déjate querer, ay hombre. ¡Upa! Zabanay, zabanabanay. Déjate querer, ay hombre. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Déjate querer, ay hombre. Cualquiera que te oye podría pensar que soy el único culpable del fracaso de este amor. Te he permitido hablar, no has dicho la verdad, y ya yo me cansé de callar y callar. ¡Ja! Siéntate ahí, que te vas a sorprender de lo que tú vas a oír. Tú te niegas a admitir que si hoy no estoy enamorado de ti, es porque has cambiado y no eres lo que eras cuando yo te conocí. Aceptar que el principio del final comenzó con el descuido y el olvido y el fingido de tu parte. En la forma de arreglarte, en la forma de arreglarte. Y no quieres comprender que también estuvo mal el mal gusto y el disgusto y el sin gusto en la forma de vestirte, en la forma de vestir. Si a pesar de todo eso te decides a volver, me vas a encontrar dispuesto. besar otra vez. dije que nada sienta, que no hagas caso, que no te enciendas, que ignore todo de mi presencia. Todos me miran, todos me jalan, todos me silban, todos me llaman. Cuando camino frente a tus ojos, tú no te animas, no dices nada. Everybody so that I can feel the heat. If you like the rhythm, move your body all around. If you like- cita, que yo nunca le fallara y que le entregara mi amor, porque me dará su amor y también su corazón, que yo siempre le gustaba y que sería para mí, que la trate con cariño y que la haga bien feliz, que yo siempre le gustaba y que sería para mí, que la trate con cariño y que quieres y todo el mundo conoce Ulluar. inglés te lo digo por si no entiendes español, ¿eh? Bandolero.